Esta es una descarga digital del Instituto Mexicano de la Radio. iner.gov.mx. Propuestas, proyectos, investigación, compromisos, justicia ambiental y urbana. Todo para mejorar nuestro medio ambiente. Francisco Calderón y Erika Larios en Territorio Ambiental, pasión por el medio ambiente. La participación de las mujeres en la solución de los problemas ambientales en todo el mundo es fundamental. La Organización de las Naciones Unidas, desde hace ya más de 20 años, ha llamado a la incorporación de las mujeres a los procesos de toma de decisiones y a la adopción de una perspectiva de género en la instrumentación de las políticas públicas ambientales. Importantes mujeres de la talla de Richard Carlson, Gro Harlem Brundtland, Indira Gandhi fueron quienes con su visión iniciaron la discusión sobre los temas ambientales en el marco de la agenda internacional. Bienvenidos a Territorio Ambiental, pasión por el medio ambiente. ¿Qué tal? Estamos en Territorio Ambiental, un programa que hace la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal y el Instituto Mexicano de la Radio. Mi nombre es Francisco Calderón y, como en todas las ocasiones, nos acompaña Erika Larios. ¿Qué tal, Paco? Pues es un enorme gusto recibir a la maestra Sandra Reynoso, una espléndida amiga, mucho mejor comunicadora, empresaria. Bueno, actualmente tiene la Entrevista Verde, que es un espacio radiofónico breve y verde y sustentable, como dice ella, y además conduce un programa televisivo en Green TV que se llama La Mujer y la Ecología. ¿Cómo estamos, Sandra? Bienvenida pues, a Territorio Ambiental. Muchas gracias, Pacola. Para mí es un placer, un honor que me hayas invitado. Es algo que me emociona de verdad terriblemente. Cuando me lo dijiste, dije, qué padre, voy a poder hablar de el tema, de mi tema, que es la mujer y la ecología. Pues así entremos al tema, Sandra. Platícanos desde tu perspectiva. ¿Qué papel debe jugar la mujer en los esfuerzos para resolver los complejos problemas ambientales que vive el mundo y el país concretamente? Pues mira, la mujer naturalmente es ecologista. ¿Por qué? Porque ella normalmente, mientras el hombre es el proveedor, la mujer es la administradora de los recursos normalmente del hogar. Y entonces nos encargamos como mujeres de optimizar estos recursos. Y entonces ir a buscar, pues por las lo hacemos, por ejemplo, por las ofertas en los súperes, estar buscando que si la comida sea muy orgánica más bien, que sea de excelente calidad. Y esta búsqueda que es natural en la mujer, pues nos permite precisamente tener en las venas metida, pues este gusto por el medio ambiente. Y bueno, aunado a eso, las mujeres que han incursionado en temas ambientales lo hacen con una pasión y una entrega. Y bueno, vamos a platicar durante esta entrevista, vamos a platicar sobre varios casos de mujeres del mundo y mujeres mexicanas que han sido de verdad parteaguas en esta trayectoria por el cuidado del medio ambiente. Y bueno, una mujer que tú conoces y que la verdad la has entrevistado y que sabemos todos y que la queremos muchísimo, Julia Carabias, pues realmente ella fue quien detonó una parte importantísima de la ecología en México. Sandra, sabemos que eres una mujer emprendedora, muy inquieta, y entre tus múltiples actividades que realizas diariamente está la realización de distintos espacios en la radio y en la televisión para abordar temas ambientales. ¿Por qué has decidido dedicar tu tiempo a la divulgación ambiental y particularmente abundar sobre el papel de la mujer en esto? Bueno, mira, o sea, la verdad es que relativamente hace poco que yo me dedico a la comunicación, me dedico a las relaciones públicas. Yo tengo una agencia de relaciones públicas desde hace 15 años y entonces esto me ha permitido tener contacto con los medios de comunicación, pero siempre me había gustado estar atrás de bambalinas, ¿no? Uh-huh. Apoyando a la gente, empoderando a la gente, ¿no? Y me di cuenta que yo también tengo este poder y entonces me dediqué a la parte de comunicación con mucha pasión, con mucho entusiasmo y en una forma altruista. Mi misión en la vida es influir en las personas, el amor en las personas hacia la madre naturaleza y hacia la naturaleza humana a través de la comunicación. Y contestando específicamente tu pregunta, ¿por qué a las mujeres? Bueno, porque las mujeres somos unos entes de verdad maravillosos que, como decía Margaret Thatcher, dice, en política le quieres encargar algo que se haga, encárgaselo a un hombre. ¿Sí? Si quieres que se haga bien, encárgaselo a una mujer. La mujer, de verdad, nos comprometemos en una forma que no dejamos ese momentito hasta que lo podamos conseguir. O sea, realmente somos unas luchadoras. Yo a mis amigas les digo guerreras. Depende de qué rubro estén trabajando, pero son unas guerreras. Guerreras a veces de la como madres, guerreras en el medio ambiente, guerreras en su trabajo, guerreras como investigadoras, pero somos eso, ¿no? Y bueno, para mí, una mujer que fue también muy importante en mi trayectoria para determinar un crecimiento es esta Clarissa Pinkett, la que escribió Mujeres que corren con lobos. Y ella lo que hace es que dice, las mujeres, a la hora de sacar esta fiereza que ha sido controlada por los hombres, porque ha sido una domesticación, se mantiene así, ¿no? Pero cuando la saca, no, bueno, logra cosas increíbles. Y en el medio ambiente, te digo, los ejemplos, lo que le contestaba yo a Paco hace rato, los ejemplos que tenemos de grandes mujeres que están ahorita, hoy por hoy, día tras día, haciendo algo, es increíble. Nada menos en mi programa de La Mujer y la Ecología, fíjate, tengo un año haciendo este programa. Uh-huh. Tengo un año grabando. Nunca he tenido problema para conseguir una invitada. Nunca me han dejado plantadas. Siempre se comprometen. Y cuando les pides materiales, siempre lo traen. Cuando yo coordinaba invitados para otro programa, y no por hacer manos a los hombres, tenía mucho más problemas. La mujer es súper comprometida. Oye, Sandra, platícanos de algún caso que te sorprenda de manera particular en el que la participación de las mujeres esté siendo un factor de cambio en la construcción de soluciones a los problemas ambientales. Pues mira, te puedo platicar de casos a las mujeres que yo he entrevistado que me han, la verdad, impresionado. Por ejemplo, Carla Willock, la conocemos, una mujer que ha escalado el Everest, llegó a tocar prácticamente el cielo y que no solo con eso, que haber llegado a ese lugar, no solo se conformó con eso, sino transmitir sus experiencias y empoderar a niños que están en proceso de crecimiento y que, pues, que tendrían que ver cuáles son los efectos del cambio climático, porque muchas veces hablamos del cambio climático, pero realmente no dimensionamos qué es lo que está pasando. Uh-huh. Ella se fue más allá, ella propuso una iniciativa en la Secretaría de Educación Pública para que concursaran los niños de primarias y secundarias en proyectos ambientales, de verdad, etiquetados como un proyecto ambiental. El proyecto ganador de esa iniciativa iban con ellos, o sea, lo llevaban a la Antártica. Entonces se los llevó a la Antártica a un grupo de niños, entre los que iba una niña de 14 años. Tenían que cargar su equipo. ¿Te imaginas la experiencia de haber ido con Carla Willock, una mujer de verdad, luchadora, guerrera, maravillosa, haber ido a la Antártica y ver lo que está pasando? Esos son tipos, esas son mujeres que han hecho mucho. Gloria Samperio, yo creo que sin lugar a dudas es la mujer que más sabe de hidroponía, no en México, en el mundo, ¿sí? Así es. Que ha escrito más de 7 libros, que aparte organiza los mejores congresos de hidroponía. O sea, esa es otra persona, ¿no? Y bueno, esa, como ayer, fíjate, tuve la oportunidad de entrevistar sobre un proyecto que se llama Échale a tu casa, que es un proyecto precioso que está nominado para el Nobel de, digamos, de premios de sustentabilidad. Esta persona es un fellow de Achoca y es un emprendedor social. Y me decía algo que de veras me motivó muchísimo. Me dijo, mira, Sandra, si no hubiera sido por las mujeres que cómo colaboran en el proyecto. Si yo estoy ahorita manejando 10 comunidades, de las cuales en 8 las líderes del proyecto son mujeres y se imponen. Y te puedo platicar, aquí tengo este caso de Nancy, 21 años, con una niña. Les enseñé el proyecto, enseñarles a hacer adobes para su casa. Entonces hay arena de minas perfectamente clasificada, que no están dañando al medio ambiente, que son esta arena que sacan que está muy bien, o sea, no tiene problema. Entonces les enseñan a hacer sus adobes y que construyan la casa. Pero no nada más eso, sino que les consiguen el financiamiento. En fin, el proyecto es precioso. Uh-huh. Bueno, pues llegan a una comunidad y la primera que se pone es Nancy. Nunca había hecho un adobe, nunca nada. Y ella lidera el proyecto. Y si no fuera por Nancy, el proyecto no se hubiera acabado. Y lo que me platicó el digamos, creador de este proyecto, échale a tu casa, me dijo, cuando ya nos íbamos, se para Nancy enfrente de nosotros. Dice, a mí me dejan la máquina. O sea, imagínate, ¿no? Esa fuerza. Y entonces Francesco, que es el líder del proyecto, le dijo, por supuesto, te la dejamos. Y eso implica una cosa muy importante, que la mujer es muy capaz de hacer cosas y sobre todo para defender a su familia, tener su patrimonio, para luchar por ellos, para educar a los hijos, en fin. Pero también necesitamos el apoyo del hombre. Claro. Eso es un hecho. Y el hecho de que él le hubiera dicho, sí, te la dejamos, marcó la diferencia. Sandra, a veces hablar de equidad de género causa polémica, pero en el momento en que estamos viviendo ahorita, ¿crees que las mujeres tienen el mismo trato profesional que los hombres? Me encantaría decirte que sí, la verdad, pero no. El mundo todavía hoy es de los hombres, ¿sí? Y la verdad, las mujeres, mira, tenemos muchas oportunidades. Yo creo que tenemos las mismas, pero la hora de decidir entre un hombre y una mujer en un puesto gerencial, todavía se decide por un hombre. Lo vemos en el gabinete ahorita, o sea, ¿cuál equidad de género, no? Y en las decisiones, ¿no? Todavía hay mucha cuestión de hombres misóginos que no quieren apoyar a las mujeres. Por ejemplo, yo te puedo decir, de mi programa en La Mujer y la Ecología, a mí no me pagan y a los hombres sí les pagan. ¿Por qué? No lo entiendo, ¿me explico? Sin embargo, lo sigo haciendo porque mi misión en la vida es seguir influyendo en esto. Pero es triste que de repente sucedan este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no sé. Y si tú puedes apoyar a un hombre, lo apoyan más el género masculino. Y otra cosa, las mismas mujeres no nos apoyamos entre nosotras mismas. Desgraciadamente. Sí. Eso es algo que deberíamos de luchar mucho, hacer conciencia colectiva para que las mujeres trabajáramos en equipo. Y una, yo creo que fíjate, algo que nos puede unir mucho es la ecología. Luchar en un proyecto específico, en varios, pero unidas las mujeres. Y yo creo que ahí podría ser como empezar realmente a cambiar la ideología. En este sentido, Sandra, y aún con estas condiciones de inequidad que explicas y que me parecen completamente ciertas, ¿cómo crees que las mujeres mexicanas podrían detonar y ser parte de un cambio sustancial en la relación que tenemos con el medio ambiente? Pues ya lo están haciendo. ¿Qué te puedo decir? O sea, yo las veo. Te digo que nunca he tenido un problema para una invitada. Y aparte, se liga una con otra y me dicen, yo también conozco este caso y hay niñas, hay jóvenes. O sea, ya se está haciendo, ¿no? Claro, ¿qué detonar? Darles más confianza. Y por ejemplo, mira, aquí traigo un libro de Muhammad Yunus, ya lo saben, ¿no? El ganador del premio Nobel por esta maravillosa iniciativa del crédito a la palabra. ¿Y por qué fue? Porque confió en las mujeres. Porque les dio a las mujeres el crédito. ¿Y saben por qué? Porque sabían que no lo iban a defraudar. Digamos, el proyecto es precioso. Entonces, hacer esto mismo en México, darles la confianza a la mujer, que apoyarlas en todo lo que están haciendo, por supuesto. Ahorita en muchos proyectos la mujer está luchando, está queriendo ganar espacios, le cuesta trabajo. Hay que darles confianza y los recursos, ¿no? Y con eso, olvídate, o sea, vamos las mujeres a tocar el cielo. Y yo quiero seguir haciendo esto porque estoy convencida de que a través de inspirar, empoderar a las mujeres, vamos a lograr cosas impresionantes, ¿no? La verdad. Sí, no sé si me podría, tengo un momentito para leerles un poquito esta frase de, claro, precisamente de Clarisa Pincola, que es escritora de Mujeres que Corren con Lobo. Ella es una psicóloga yunquista, yunguiana de esta corriente, y dice, fíjate, la diferencia entre vivir desde el alma y vivir solo desde el ego radica en tres cosas. La habilidad de percibir y aprender nuevas maneras, la tenacidad de atravesar senderos turbulentos y la paciencia de aprender el amor profundo con el tiempo. Sería un error pensar que se necesita ser un héroe endurecido para lograrlo. No es así. Se necesita un corazón que esté dispuesto a morir y nacer, y morir y nacer una vez y otra vez. Y esas somos las mujeres. Así es. Pues ahí está el mensaje. Sandra, muchísimas gracias. Ojalá que realmente todos los conceptos que nos has compartido permeen en esta sociedad machista, hay que decirlo, en donde la mujer tiene serias desventajas, las oportunidades están limitadas, lo vemos incluso en los salarios, etcétera. Y bueno, pues está el mensaje para nuestros radioescuchas y te agradecemos mucho tu participación en Territorio Ambiental. Sandra, este espacio está abierto en todas las ocasiones que tú gustes. Sandra, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Erika Larios. Sandra, un placer haber contado contigo y Paco, nos escuchamos en la próxima emisión. Síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Visítanos en www.paot.mx o comunícate al 52 65 07 80. Esto fue una coproducción del Instituto Mexicano de la Radio y de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. Territorio Ambiental, pasión por el medio ambiente.